FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FM Boedo. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre por FM Boedo, agradeciendo siempre el espacio que nos dan para que los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires nos cuenten qué es lo que andan haciendo, qué están aprendiendo cada día dentro de las aulas. Le agradecemos mucho a Santi Abregu, que está del otro lado en los controles, a Estela Abram, que es nuestra productora acá en el piso. Le mandamos un abrazo grande a Néstor Cortés, nuestro coordinador del programa REC, y a Maru Maurer, que es la conductora oficial de este espacio y se sigue recuperando, pronto va a volver. Le mandamos un abrazo. Y bueno, hoy en esta mañana gris y fría, más que otoñal, invernal, estamos acá con los chicos y las chicas de la escuela. ¿Qué escuela? ¿Quién me cuenta qué escuela vienen? De la escuela 2 del 12. 2 del 12, muy bien. La escuela Florencio Varela. Están acá para hacer un programa que prepararon mucho tiempo en sus talleres. Yo fui su tallerista, me olvidé de presentarme. Yo soy Paula Salvochea, voy a estar conduciendo este programa. También fui la tallerista de los chicos y las chicas de séptimo A. Y hoy vamos a seguir conversando sobre el tema de la dictadura militar. Primero que nada, quiero que se presenten, digan sus nombres al micrófono. Ok, yo me llamo Ian Ibarra Alfaro, soy alumno de séptimo A y bueno, es un placer estar acá. Muy bien, bienvenido. ¿Quién está al lado? Agustín Casina Graciani, también es un placer estar acá. Muy bien, ¿por acá? ¿Quién sigue? ¿Quién se presenta? Yo me llamo Sebastián y también es un placer estar acá. Muy bien, al lado de Seba, ¿quién está? Se están pasando los auriculares porque es una novedad acá. Me llamo Axel Félix Muñoz, soy alumno de séptimo A. ¿Y en la punta de la mesa está? Me llamo Giselle Abril Miranda Torres, de séptimo grado A. Muy bien, todos alumnos y alumnas de séptimo grado A. ¿Quién es maestro de este grado? Julián Soubier de séptimo A. De séptimo A, también trabaja con séptimo B, ¿no? Sí. Pero oficialmente es el maestro de séptimo A, ¿correcto? Uh-huh. Bien, ¿qué onda, Julián? Y no lo miren, que está del otro lado, ustedes hagan de cuenta que no está. Y es copado. Es copado, sí. Yo trabajé muy bien con él, me sentí muy cómoda. Vamos a ver qué sale de este programa, entonces. Dijimos que vamos a hablar de la dictadura militar. Y ahí me estoy olvidando una palabra que agregamos hace un tiempo, que es dictadura cívico-militar. ¿Por qué es una dictadura cívico-militar? Se habla de la dictadura como cívico-militar debido a que el gobierno de facto contó con la participación, anuencia y complicidad de sectores de la sociedad civil, principalmente económicos, eclesiásticos y mediáticos. Bien. Eclesiásticos y mediáticos. Eclesiásticos es de la iglesia, recordamos, ¿no? Sí. Bien. Que favorecieron la aceptación social con campañas de desinformación, se ofrecieron un marco de institucionalidad y o financiaron operativos para secuestrar personas para beneficiarse por las medidas económicas de su gobierno. Muy bien. Bueno, ahí le pusimos nombre y apellido a todas las personas que participaron en este proceso de la dictadura militar. No eran solo los militares. Había civiles, personas comunes, también la iglesia o parte de la iglesia, empresarios, todos estaban unidos detrás de este proceso tan duro que vivió nuestro país, porque cada uno quería ahí tener su beneficio, ¿no? Algunos beneficios económicos, otros beneficios políticos. Así que está bueno ampliar ese nombre agregando quiénes fueron los actores principales de la dictadura. Pero ustedes también estuvieron estudiando historias reales de personas que fueron víctimas de la dictadura. Entre ellas, estudiaron la historia de Juliana. ¿Quién me puede contar algo de esa historia? ¿Agus? Bueno, Juliana es una chica que perdió a sus padres durante la dictadura cívico-militar, cuando tenía 3 años, creo. Era chiquita. Sí, era chiquita. Bien, tenemos grabado un resumen de la historia de Juliana. Vamos a escucharlo y después lo comentamos. Juliana es una niña que perdió a sus padres durante la dictadura. Los militares entraron a su casa y mataron al papá y a la mamá. La llevaron al Campo de Mayo y ahí tuvo un bebé varón. La madre pidió que llevaran a Juliana a la casa de la abuela. A Juliana la llevaron en un falco hacia la casa de su abuela. Mi mamá era maestra jardinera y profesora de historia del Jean Pichet. Y el papá, profesor de grado de la SASH y maestro de geografía. Además, el papá defendía los derechos de los obreros en una fábrica textil y ayudaban a la gente y la abuela le daba la viandita. La abuela le decía a Juliana que sus padres estaban en otro mundo. Su padre estaba enterrado como NN en el cementerio de Bouslogne. Uno de los policías salió corriendo, Juliana lo atajó en la esquina y el policía dijo que estaba enterrado en el cementerio de Bouslogne. Juliana lo reconoció porque estaba envuelto en su frazada. Ella tenía recuerdos de diario de aquel hecho. Mentían. Se encontraron libros subversivos cuando en realidad había algún libro de historia, enciclopedia, eso. De adentro inició el fuego cuando en la casa de Juliana no había armas. La abandonaron a una niña cuando en realidad a la mamá se la llevaron. Y a Juliana se la llevaron a la casa de la abuela. Tuvieron que matar al terrorista, cuando en realidad mataron al papá, que no era terrorista. Y que era un operativo de rutina, cuando en realidad querían llevarse a los padres de Juliana. Bueno, ahí escuchábamos un resumen de la historia de Juliana, que es una entre tantas otras historias. ¿De dónde sacaron toda esta información, Seba? Sacamos la historia de Juliana de un libro llamado El golpe y los chicos, escrito por Graciela Montes. Bien, hay mucha producción literaria sobre estas historias de la dictadura militar y especialmente escrito para niños y para niñas, para chicos y para chicas. Y está bueno que así sea si ustedes pueden acercarse a estas historias a través de la literatura, que siempre es un poco más amigable, ¿no? Hay un momento ahí sobre el final del audio en el que hablan algo así como que Juliana tenía recortes, entiendo que recortes de diarios o de revistas, y dicen mienten o mentían. ¿Y por qué mienten y mentían? ¿Quiénes mienten o mentían? Mentían porque en el diario decían que de adentro de la casa empezó el fuego y Juliana dice que en la casa no había armas. Y también dice que la mamá escapó dejando una niña chica abandonada, cuando en realidad a la mamá la secuestraron. Uh-huh. Y después dice que mataron al terrorista cuando mataron al papá, que era profesor de historia y geografía. Y después también dicen que encontraron libros subversivos, cuando también en realidad eran libro de historia y geografía. Bien, hay algo ahí con la información, ¿no? Antes, cuando enumerábamos quiénes habían sido actores durante la dictadura, aparecían los medios de comunicación. Y los medios de comunicación contaban la historia de una manera un poco diferente de lo que en realidad pasaba. Esto de que eran subversivos o que estaban armados, cuando en realidad cuenta Juliana, que estuvo en ese lugar, que la historia no fue así. ¿Ustedes también estuvieron leyendo una noticia? ¿Alguien se acuerda algo de eso? ¿De un juicio? ¿Se acuerdan? Sí. No. Sí. A ver, Agustín, ¿vos qué te acordás? Que se reclamaba que esas notas de que había dos niños que se habían perdido en Paseo Colón se rectifican. Ah, muy bien. Bien. Lo que sucedió cuando empezaron los juicios es que hubo una sentencia hace un par de años que puso sobre la mesa el tema de la complicidad de los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación, eligiendo la manera en la que informaban las cosas que contaban, en realidad estaban tergiversando lo que estaba sucediendo. No estaban contando exactamente lo que pasaba. Algo así como lo que hoy conocemos como fake news. Bueno, y una jueza dijo, tienen que rectificarse. ¿Qué quiere decir eso, Agus? Que es más cerquita modificar una información que es errónea. Exactamente. Algo que informaron de manera errónea en su momento, tienen que rectificarlo. Entonces, esos medios de comunicación están obligados a decir que el padre de Juliana no era terrorista, que no había libros subversivos adentro de su casa, sino libros de historia. Y todo eso todavía no sucedió, ¿sí? Está el pedido de la jueza, pero aún todavía no se rectificaron. Así que bueno, es un reclamo que podemos seguir haciendo. Muy bien. Hablando un poco de literatura también, ustedes estuvieron leyendo un cuento que se llama La Composición, ¿sí? Cuando ustedes hicieron el acto, hicieron un taller de literatura, ¿es así? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Estuvieron invitados quiénes a ese acto? Las familias, aparte de ver el acto, también para acompañarnos en el taller. Bien. Es verdad, estuvieron ahí leyendo con ustedes. Vamos a compartir ahora un audio de una partecita de esta historia, de la composición de Silvia Schuchar. Pronto va a ser como un año que pasó. Fue en noviembre, no me acuerdo qué día. Se fue en noviembre porque faltaba poco para terminar las clases y estábamos planeando las vacaciones. Siempre nos vamos un día a un lugar de playa. No mucho porque sale muy caro, dice mi mamá. Bueno, decía. Mi hermanita y yo estábamos durmiendo. No me importó demasiado que esa noche, la anterior, papá y mamá estuvieran preocupados porque ellos casi siempre andaban preocupados. Pero igual eran muy buenos con nosotras y nos hablaban todo el tiempo. Más a mí porque mi hermanita es muy poco chica todavía. Recién ahora está en primer grado con la señorita Angélica. A veces no entendía del todo lo que me quería decir, pero mi papá me explicaba que algún día iba a poder. Igual ahora también sigo sin entender mucho que digamos. Mi hermanita no sabe nada. La abuela me quiso mentir a mí también, pero yo no soy tonta. Así que prométame que no le va a contar a nadie, ¿eh? Y menos a mi abuela, porque ella tiene mucho miedo y no quiere que le hablemos. Pero yo y ustedes se lo tengo que decir porque después me van a preguntar. Y si lloro, ¿qué le digo a las chicas? Estábamos durmiendo y de repente yo abrí los ojos. La puerta de la pieza estaba cerrada. Es raro que no me hubiera venido a despertar mi mamá si ya entraba la luz por las persianas. Yo siempre me doy cuenta de la hora por la luz que se mete entre los huecos de la persiana. Y esa mañana la pieza ya estaba bastante clara y no escuchaba ningún ruido. A mí no me gustaba faltar al colegio porque entonces me tenía que pasar todo el día sola, aburriéndome en casa. Por eso no me hice la dormida. Llamé a mi mamá, pensé que ella la que había quedado dormida. Me imaginé que se iba a poner contenta de que yo me pudiera despertar sola. Pensé que me iba a decir que yo ya era señorita y que eso la tranquilizaría. La llamé y como no vino, tampoco hubo ningún ruido. Me levanté primero.

Y yo pensaba que ustedes estuvieron leyendo, estuvieron investigando, estuvieron debatiendo en el aula también. Y quería preguntarles qué les pareció este trabajo, qué fue lo que más les gustó, qué sienten que aprendieron. ¿Quién me cuenta algo de eso? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de todo lo que estuvieron aprendiendo en estos meses? A mí en general lo que más me llamó la atención fue que estuvimos aprendiendo mucho sobre lo que pasó en la dictadura. ¿Y por qué creen que es importante eso? Para que no se vuelvan a cometer los golpes de Estado. ¿Y por qué te parece, Agus, que no tiene que haber más golpes de Estado? Porque antes las personas sufrían mucho. Es verdad, Seba. Sí, mucho sufrimiento. Entonces tenemos que tratar de evitar todo ese sufrimiento. Muy bien. Bueno, me decían recién que querían mandar un saludo. ¿A quién le querían mandar un saludo? A Marcelo. A Marcelo. A nuestro profe Marcelo, que nos está escuchando. Muy bien, es verdad, Marcelo está escuchando el programa. Me imagino que con séptimo B. Así que les mandamos un abrazo gigante. Quédense ahí, que en un ratito seguimos con más Hora Libre. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Seguimos acá haciendo Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela Florencio Varela. Su séptimo grado A nos visita hoy. La semana pasada nos visitó séptimo B, pero hoy a séptimo B le toca estar escuchando en la escuela este gran programa de radio que vamos a hacer. Quiero que las personas que entraron al estudio, que son otras, se presenten, digan su nombre. Soy Briana, alumna de séptimo A, y esperé mucho estar acá. Qué bueno, Briana, bienvenida. ¿Quién está al lado? Me llamo Luciano y es un gusto estar acá. Muy bien, por este lado. Me llamo Mika y es un placer estar acá. Me llamo Liana y también es un placer estar acá. Soy Daniela y es un placer estar acá. Bueno, me encanta que sea un placer estar acá, que no estén, porque recién no parecía muy placentero, estaban bastante nerviosos y nerviosas. Así que bueno, aprovechemos, relajémonos, ya está, ya dijeron sus nombres, así que podemos seguir conversando tranquilamente. Vamos a dedicarle un rato a una visita que fue a la escuela, ¿no? ¿Quién visitó la escuela en el marco de estas actividades por el 24 de marzo? Pacho Reido, que fue un ex desaparecido de la última dictadura cívico-militar. Muy bien. ¿Quién me puede contar algo más sobre Pacho? Pacho nos contó su historia, que en la dictadura cívico-militar le atraparon. Lo secuestraron. Lo secuestraron. Primero estuvo en un centro clandestino y después estuvo en una cárcel, como legalmente. Bien, bien. ¿Qué les pareció esa visita? ¿Fue interesante? Sí. Está bueno, ¿no? Como conocer la historia de primera mano. Tenemos algunas partes del testimonio de Pacho. Vamos a escuchar el primero. Yo estaba en la última celda. Cuando nos tocaba el recreo, salía toda esta ala. Entrábamos, salía esta otra. Entonces nunca nos veíamos la cara. Yo con el Correntino viví un año en el mismo pabellón, después me trasladaron, no supe más de él, ni nada. Esto que les cuento a ustedes, se lo conté a una compañera, acá 40 años después. Y esta compañera me dice, che, Pacho, publiquémonos en el Facebook y poné Correntino, te estoy buscando. Y yo, cúbrete. Y al cuarto día el Correntino apareció. Esperé, lo llamé al mediodía. Y digo, hola Miguel. Dice, sí, ¿quién habla? Digo, habla Pacho Redón. Y me dice, el único Pacho que yo conozco estuvo preso conmigo en Coronda, pero no se sorprendió. Pues se acordaba de mí después de 40 años. Lo que yo signifiqué para él y lo que él significó para mí. Bueno, estuvimos hablando, llorando ahí por teléfono y decidimos encontrarnos en Rosario a la semana siguiente. Nos encontramos en Rosario, lo conocí, lo abracé, estaba con su hija. Él me había hablado de su hija cuando su hija tenía un año y medio, que es cuando quedó preso. Entonces, todas esas cosas que uno compartió en la celda, lo estábamos vivenciando ahí, presencialmente. Y al sábado siguiente me mandó un mensajito, el Correntino, 7 de la mañana, me despierto, veo un mensajito de WhatsApp, el Correntino, y no era el Correntino. Era esa hija que me decía que su padre había fallecido de mi padre. Y lo hice. Siempre cuento esto de Correntino porque no digo que Correntino está acá, acompañándome en este momento, y compartiendo esto conmigo. Correntino significó muchísimo para mí. Fue uno de los tipos que me mantuvo bien. De la necesidad de estar con el otro. De la necesidad de que uno no se salva solo. Nos salvamos juntos. Bien, ahí escuchábamos la voz de Pacho contando una anécdota de un reencuentro con un compañero con el que estuvo detenido y con el que se encontró después de mucho tiempo. Está buenísima esta historia. ¿Qué les pareció a ustedes? Sí, muy interesante, sinceramente. Bien, es la historia de un reencuentro después de mucho tiempo y es bastante fuerte, ¿no? Sí. Todo lo que pasa, todo lo que les pasó, lo que vivieron, cómo se reencontraron, lo que sucedió después de ese reencuentro. Y me parece que lo más interesante es la frase que él dice al final, de lo importante que fue el uno para el otro, que uno no se salva solo y que él siente que el Correntino está cada vez que él da una de estas charlas, está acompañándolo. Eso es bastante fuerte y emocionante, ¿no? Sí. Bien. ¿En qué lugar de la escuela hicieron la entrevista? En la escuela Florencio Varela, 2 del 12. ¿Pero en qué espacio? ¿En qué lugar? En el aula. ¿Adentro del aula? Sí. Bien. En el aula de séptimo. En el aula de séptimo A, que da a la calle. Porque la escuela está en una esquina. Claro, sí. Da una calle donde hay mucho ruido, ¿no? Sí. Rivadavia, Avenida Rivadavia, le contamos a la audiencia para que sepa, por eso se escucha así como medio raro. Hicimos lo mejor que pudimos, pero está bueno que se pueda compartir este testimonio. Tenemos un recorte más, lo escuchamos y después lo comentamos. Cuando declaré por primera vez en Rosario, la jueza me pidieron si podía ir al centro clandestino a reconocerlo. Entonces le dije que sí. Entonces fui ahí y cuando entré no reconocía nada. Nada. Entonces me acuerdo que estaba un compañero que había estado preso junto también en el mismo centro, no conmigo, pero sí en el centro, con el mismo centro clandestino, que era el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe en ese momento. Se lo agarro a su compañero de la mano y le digo, Alfredo, llévame, llévame a recorrer el centro clandestino. Empieza a caminar y yo cierro los ojos y voy describiendo con los ojos cerrados cada una de las habitaciones en las que estaba el centro clandestino, a dónde se torturaba, dónde te pegaba, cuál era la oficina del ciego, cuál era la oficina de Guzmán. Cuando empiezo a hacer eso, la jueza miraba y se baja. Reconoció la jueza que yo podía reconocer el centro clandestino con los ojos cerrados, pero nunca con los ojos abiertos. Porque yo nunca lo vi con los ojos abiertos. Esa fue la primera y única vez que yo entré al centro clandestino, después del liberado. Y nunca jamás pude ir a ningún otro centro clandestino. Me parece maravilloso que ustedes puedan asistir y vean lo que significó estar ahí adentro. Pero para mí ir a un centro clandestino me aprendió un montón de cosas por las que yo no voy. Yo no fui a la ESMA, no voy a Brecht, no voy a Olimpo. Y me parece bien que ustedes van a que reconozcan eso y vean, porque son una parte del aprendizaje. Ahí teníamos otro recorte que me acuerdo que cuando ustedes en el primer encuentro me contaban qué era lo que les había llamado la atención, traían esta anécdota del juicio porque les había llamado la atención que Pacho solo podía reconocer el lugar con los ojos vendados. No pudo hacerlo mirando el lugar. Tuvo que pedir que lo venden para poder ir reconociendo cada uno de los lugares. ¿Qué otras cosas fueron las que le llamaron la atención de esa entrevista? ¿Briana? A mí lo que más me llamó la atención fue que cuando a él lo secuestraron, él no sabía que el centro clandestino en el que estaba quedaba a 3 cuadras de su casa. Estaba muy cerquita. Sí. ¿Y sin embargo su familia sabía dónde él estaba? No. En principio no. ¿Algo más le llamó la atención? A mí me llamó la atención eso mismo de que él pudo reconocer en qué celda estaba con el tacto, no mirando dónde estaba o buscando así con la mirada. Y con los sonidos. Y con los sonidos también, es verdad. Uh-huh. Es que estaban la mayor parte del tiempo aislados en sus celdas y cuando salían, salían con los ojos vendados. Sí. No se podían ver entre ellos. Es fuerte eso. Bueno, vamos a compartir ahora el final de la historia que empezamos a recorrer el bloque anterior, que es la composición. Me asusté mucho y yo también grité. Con Blanquita nos quedamos en un rincón. La llamábamos a mi mamá porque mi papá siempre salía temprano, así que sabíamos que no podía estar. Después me sentí un poco mal porque el más grande tiene que ayudar al más chico. Y en ese momento yo no le estaba ayudando nada a Blanquita. Ni siquiera la soltaba porque me sentía mejor agarrada a ella. Prométame, señorita, que usted no va a contar nada de lo que le digo. Mi abuela dice que es peligroso y no quiere. ¿Usted cree que vivo con ella porque no tengo mamá? ¿Porque se fue de viaje o algo así? Como dice mi abuela, cuando alguien se muere. Pero es mentira, señor. Le juro que es mentira. Yo tengo mamá. No sé dónde está, pero tengo. Ella decía otro mundo y a eso lo mejor es un poco lejos. La verdad que ahora sería bueno que invente un mundo mejor, ¿no? Porque es una porquería todo esto. Las chicas se piensan que yo estoy muy contenta con mis abuelos porque no compran todo lo que queremos, pero es mentira. Usted no les diga nada, ¿no? Porque de verdad son muy buenos y nos compran lo que queremos. Yo a usted se lo tuve que contar porque recién dijo que había que hacer una composición para el Día de la Madre y las chicas me dijeron que, bueno, Inés, vos le podés hacer una a tu abuela. Y usted también me iba a decir eso cuando yo me vine acá y le hice perder el recreo largo en su escritorio, ¿no? Buenos Aires, 1977. Bueno, así terminaba la historia, esta historia que ustedes leyeron con sus familias. Decíamos en el programa anterior que la literatura siempre es una buena puerta de entrada a algunos temas que son difíciles, ¿no? Así que está bueno, recomendamos la lectura de la composición. ¿Ustedes qué creen que aprendieron? ¿Por qué creen que es importante que se trabaje sobre estos temas en la escuela? ¿Qué les parece? ¿Dani? De que es importante trabajar eso porque en esos momentos hubo muchos secuestros y muertes y es importante saber. Es importante saber, sí. Briana, ¿vos qué pensás? También lo mismo, porque fue una de las peores etapas en la que pasó la Argentina. Y todo esto también para que no vuelva a ocurrir. Eso es todo un sufrimiento que sinceramente no lo vale, o sea. ¿En casa se habla de estos temas? ¿Sabían ustedes algo de esto antes de empezar a trabajarlo en la escuela? No. Bueno. No mucho. Está bueno entonces que en la escuela se traten estos temas. Y me parece que también está piola esta propuesta de que las familias vayan a la escuela a trabajar estos temas también. Porque uno puede hacer un acto y nada, que pase. Y otra cosa es involucrarse, ¿no? Sentarse, adultos y niños, niñas, preadolescentes en este caso, y a partir de una lectura puedan conversar sobre estos temas, que quizás no son temas corrientes de comunicación en casa, pero son importantes. Y si la escuela permite que se tienda ese puente entre las familias y ustedes, entre lo que ustedes aprenden y lo que las familias vivieron, porque por ahí hay familias que vivieron esa etapa, y bueno, está bueno que eso suceda. Bueno, ¿cómo están ustedes preparándose para dejar la escuela primaria? ¿Por qué más o menos? A ver, ¿quién me cuenta? Dani, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te sentís? Por ahora bien. Por ahora bien. Lo mismo digo, o sea, como que no me siento preparada para esta nueva etapa, pero bueno, yo sé que bueno, voy a conocer a nuevas personas y espero pasarla bien, como así la pasé bien durante todos estos 6 años acá en mi escuela primaria. Muy bien. Briana, ¿vos cómo estás? Lo mismo que Micaela, no me siento tan preparada porque por más que no haya estado mucho tiempo en esta escuela, es como que me dejaron una marca en mí. Ah. Una segunda casa para sí. mí. Bien, eso está buenísimo entonces. Llevarse una buena experiencia de la escuela primaria está bueno. Uno nunca se siente preparado cuando los cambios son tan grandes, ¿no? No. Les queda todavía más de medio año, así que lo pueden disfrutar. Pueden, nada, preguntar todo lo que tengan que preguntar sobre esa nueva etapa. Creo que Julián y Marcelo van a saber acompañarlos y acompañarlas muy bien. Y sí. Bueno, eso, entregarse a una nueva aventura y a disfrutarla. A disfrutar lo que queda de esta y a saber que lo que viene también se disfruta, ¿sí? ¿Quieren mandar algún saludo? ¿Quieren decir algo más? No. ¿No se animan a mandar ningún saludo a nadie? ¿A las personas que no vinieron hoy? ¿Qué compañeros y compañeras no vinieron hoy? Vicky no vino. Bueno, le mandamos un beso a Vicky, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con el último bloque de Hora Libre. Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Thank you. mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Fuimos a un centro clandestino de detención en tren con séptimo B. Llegamos a la escuela y desayunamos, después salimos y caminamos hasta la estación de tren. El primer tren tardó 15 minutos, el cual paraba en Morón. Y nosotros necesitamos bajar en Floresta. Y el otro tren llegó en 10 minutos. Este mismo tren nos llevó a Floresta. Salimos de la estación y caminamos 3 cuadras aproximadamente. Y finalmente llegamos. Parecía un taller de mecánica. Gabriel nos recibió. Y dentro nos está esperando una chica y más trabajadores. Nos explicaron que era la planta baja. Antes era un taller mecánico, pero en la dictadura se usó como taller para guardar autos para secuestrar a personas. Había un cuartito al lado del portón donde había un teléfono fijo donde alguien se comunicaba de adentro afuera para abrir el portón y que puedan entrar los autos. En la planta baja había muchas fotos de desaparecidos. La mayoría eran uruguayos. Luego nos hicieron ver un video del blanco, ¿no? que significa el pacto criminal mediante el cual los aparatos represivos de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay y Uruguay organizaron su arsenal ilegal y coordinaron el secuestro, intercambio, desaparición y asesinato de militantes populares y líderes políticos de los países de la región. Un grupo se subió al centro clandestino y el otro se quedó viendo las fotos, los mapas, etc. Cuando subimos arriba nos contaron la historia de ese lugar. Habían distintas capas de pintura para no dejar evidencias. Había fotos de los desaparecidos, marcas de disparos. Después fuimos a unos cuartos donde tenían a las personas detenidas. Estaban desnudos, con los ojos tapados y las manos atadas. Había manchas, estaba oscuro. Había celdas que tenían puertas. Había agujeros, algunos de balas y otros para mirar. Y por último, nos contaron una historia sobre una pareja que pudo escapar del centro clandestino de detención, pero el padre de la mujer no pudo escapar porque no estaba en las mejores condiciones. Ya en la vuelta volvimos a la estación, tomamos el tren para volver a la escuela y llegamos. Bien, ahí escuchábamos una crónica de la visita al ex centro clandestino de detención Automotores Orleti, que los chicos y las chicas de séptimo A y séptimo B hicieron en el marco de esta serie de actividades para recordar el Día de la Memoria. Y acá tengo nuevos integrantes del grupo que se van a presentar. Primero van a decir sus nombres y después vamos a conversar sobre esta visita. En la punta, ¿quién está? Hola, soy Dulce y estoy en séptimo grado. Muy bien, bienvenida Dulce. Al lado de Dulce está... Soy Celeste y soy estudiante de la Escuela Florencio Varela. Muy bien, bienvenida Celeste. Me llamo Carolina y soy también el séptimo A. Muy bien, Carolina. Y acá hay dos que están ocupando el lugar de compañeras, compañeros que hoy no vinieron, así que como les gustó, volvieron. ¿Quiénes son? Hola, acá de vuelta, Ian. Muy bien, Ian. ¿Y...? Hola, volví, Giselle. Muy bien, muy bien. Me gusta que vuelvan, que tengan ganas, porque quizás habían salido todos en pánico y nadie quería volver, pero por suerte dos compañeros están acá haciéndole el aguante a este grupo que estaba un poquito diezmado. Cuéntenme, ¿qué fue lo que más les impactó de esta visita a Automotores Orleti? ¿Quién empieza? ¿Dulce? A mí me dio curiosidad que a pesar de que pasó hace mucho tiempo la dictadura cívico-militar, Automotores Orlete y seguramente como otros centros clandestinos de detención siguen conservando los rastros y daños. Por ejemplo, en la persiana de adelante habían agujeros de balas. Nunca se arregló esa persiana, sigue teniendo esas marcas. ¿Por qué pensás que nadie fue y puso ahí un pedazo de madera para tapar ese agujero? ¿Por qué pensás, Dulce? ¿Por qué crees que está bueno que esté ese agujero ahí? ¿Para guardar memoria a ese centro clandestino de detención? Exactamente. Los centros, los ex centros clandestinos de detención son conocidos como espacios de la memoria. Y está bueno que todas esas marcas estén para que el recorrido sea lo más real posible, ¿no? ¿Quién más me quiere contar qué fue lo que le impactó de esa visita? Dulce ya lo hizo. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Celeste? ¿Caro? De este lado, Giselle. Lo que me impactó más es que una persona como uno de los que nos contó de qué se trataba dentro del sendero clandestino, por ejemplo, Gabriel, que fue uno de los guías que nos indicó, que se ve normal sufriendo de que, o sea, básicamente, que está ahí guiándonos a todos qué es lo que pasó adentro del centro clandestino Automotores Oletri. Ay, Oletri, que... Básicamente es un lugar con mucha memoria y con muchos terrores de personas que sufrieron muchas cosas. Claro, algo surgía, ¿no? De pensar en esas personas que trabajan, esas guías y esos guías que están trabajando todos los días en ese espacio, haciendo este ejercicio de memoria, ¿cómo conviven con estos lugares de trabajo? Porque una cosa es ir a trabajar a una oficina, otra cosa es ir a trabajar a la escuela, pero algo bien distinto es ir a trabajar a un espacio donde sucedieron cosas tan, tan terribles, ¿no? Y Ana, ¿vos qué fue lo que más te llamó la atención de esa visita? Lo que más me llamó la atención fue que cuando a medida íbamos pasando por el centro clandestino, bueno, el centro clandestino, fue que habían muchas fotos de los detenidos en esa época. Y también había una cabina donde estaba el teléfono con el que se comunicaban para abrir el portón para las camionetas. Bien, un espacio que era el que utilizaban para, o sea, eso está la entrada, ¿no? Que es como una ventanita por la que veían si tenían que levantar o no el portón. Y en esos autos venían las personas detenidas que iban a tener ahí un tiempo largo. ¿Cuál era la particularidad de este centro clandestino? ¿Se acuerdan? ¿Qué lo hacía diferente a otros? Ustedes ahí mencionaban algo del Plan Cóndor. ¡Ay, mira, se les iluminó la cara! Se acordaron. ¿Qué era? ¿Qué era lo particular que tenía este lugar? ¿Quiénes estaban presos en este particular centro clandestino? Los militantes políticos. Militantes políticos, exactamente. Pero ¿qué particularidad tenían? ¿Qué característica tenían? ¿De dónde venían? ¿Eran todos argentinos? No. Ah, muy bien. Entonces... Paraguayos, bolivianos, chilenos. Brasileños. Bien, bien, porque justamente a eso, esa característica del Plan Cóndor, que estaban coordinadas las dictaduras de toda América Latina, y en este particular centro de detención había detenidos de distintos países. ¿Qué más le llamó la atención? ¿Cómo es el lugar? Yo no me lo imagino. Es un lugar oscuro, es un lugar que entra luz... ¿Qué se acuerdan? Además de que había muchos mosquitos, que eso me lo contaron en el taller, que estaba lleno de mosquitos. ¿Es un lugar oscuro? Más o menos. Más o menos, yo me lo imagino oscuro. ¿Vos, Ian, te acordás? Más o menos. Lo que me acuerdo fue que... no es tan oscuro, pero si también como dijo Caro, más o menos... porque habían lugares donde había ventanas. Había ventanas. ¿Y esas ventanas estaban abiertas? Sí. ¿Sí? Estaban cerradas, pero se llevaba luz para adentro. Bien. ¿Y a vos, Ian, que te impactó el tema de las fotos? ¿Por qué te llamó la atención? Me llamó la atención porque al ver... eran muchas personas a las que habían detenido en esa época Y yo me imaginaba, que ya sabía que habían sido muchas víctimas, pero no pensé que fueran tantas fotos las que pusieron ahí. Uh-huh. Por eso cuando vi, me llamó mucho la atención. Porque es como ponerle cara y nombre, ¿no? Como que uno tiene una cifra en la cabeza, pero otra cosa es de repente ver la foto de una persona y saber que esa persona desapareció. Que de un día para otro se la llevaron y su familia no supo más. Además creo que en esas fotos están los familiares, ¿o no? Sí. Sí, son las fotos de los familiares sosteniendo fotos de los desaparecidos, ¿no? Sí. Bueno, ahí me parece que tiene que ver con ponerle nombre propio a esas historias, que un poco fue el ejercicio que hicieron ustedes en todo este recorrido, con la historia de Juliana, con los distintos cuentos que leyeron ese día en el acto. También colaboran en no solamente aprender la historia por la historia nada más, sino con los protagonistas, también con la visita de Pacho. Me parece que eso tiene un valor agregado que es muy importante, porque es algo que sucedió no hace tanto tiempo y nos permite todavía tener cerca a los afectados, a los protagonistas directos de la historia. ¿Qué más me quieren contar sobre esta visita, sobre lo que aprendieron, sobre lo que se quedaron pensando? ¿Se quedaron pensando en algo después de todo este recorrido, de tantas actividades sobre el tema de la dictadura cívico-militar? Sí. ¿Qué, Caro? No. Lo que sí me quedé pensando, ¿qué es lo que le habrá pasado a las demás familias? Si se habrán muerto o se volvieron a verse y vivieron feliz, o algunos no. Uh-huh. Nos habían contado una historia sobre una pareja que pudo escapar de ese centro clandestino de detención, de que se trataba de que ellos podían escapar, pero también tenían un padre, que ese padre era de la chica. Uh-huh. Pero el padre no pudo escapar porque no estaba en las mejores condiciones, y solo pudieron escapar la pareja. Es verdad, eso es parte de la historia de ese centro clandestino de detención, y está buena esta pregunta que se hace, Caro. ¿Qué pasó con los que pudieron zafar, quedar libres? Pacho es una persona que estuvo detenida mucho tiempo, ya contamos algo de su historia en el programa anterior, y Pacho está contento de haber recuperado su libertad. Nada, hoy sigue haciendo esta tarea de militancia, de seguir contando su historia en las escuelas, y creo que en algún punto eso lo hace feliz, ante eso que vos te preguntabas, Caro. Pero también hay muchas otras personas que no pudieron ver más a sus familiares, que no saben dónde están, que no tienen un lugar donde recordarlos, donde llevarles una flor, donde acercarse en alguna fecha especial, porque no saben qué fue de ellos. Y también hay muchas otras familias que siguen buscando a los nietos, ¿sí? Estas historias, como la que contábamos antes de Juliana, bueno, son nietos y sus abuelas, las abuelas de Plaza de Mayo, que hicieron tanto por recuperarlos, siguen trabajando, siguen buscándolos. Así que si estás escuchando este programa, tenés alguna duda sobre tu identidad y naciste en esa época, la recomendación siempre es que te acerques a las abuelas de Plaza de Mayo a ver si te pueden dar una mano. ¿Cómo están ustedes con este tema de terminar la escuela primaria? Mal, porque... Mal, dice Dulce. ¿Qué pasa, Dulce? Contame. Porque ya cuando, al pasar de tiempo, cuando ya no vayamos a la secundaria, nos vamos a poder ver muchísimo menos, y eso es lo que voy a extrañar, la compañía de mis compañeros. Uh-huh. Seguro, eso seguro que van a extrañar. Van a extrañarse entre ustedes. ¿Qué más? Caro, ¿vos cómo estás? Bien, pero al mismo tiempo mal. ¿Por lo mismo? Sí. ¿Celeste? Mal. Mal, están todos mal, che. ¿Por qué, Celeste? Contame. Porque mis compañeros son como mi otra familia. Ah. Ay, se escucha atrás. Se escucha atrás del estudio, se escucha nada de todos los compañeros que están emocionados por esa declaración. ¿Y por acá, Giselle? Estoy al tiempo feliz y al tiempo súper, pero súper mal, porque mis compañeras que me acompañaron desde primero o segundo grado fueron como unos integrantes de mi familia, y al tiempo bien, porque podré estar en secundaria un grado superior al séptimo. Bien, eso está bueno, es verdad. Seguimos creciendo, tenemos que avanzar, y a pesar de no estar con esta segunda familia, que por suerte ahora ustedes tienen un montón de medios para comunicarse, ¿o no? Sí, yo no. No, bueno, pero ya vas a tener algún celular, algo así, para comunicarte con tus amigos y tus amigas. ¿Qué pasa? Contame. Jan, ¿qué querés decir vos? Y que yo estoy más o menos, pero un poco más bien, porque es como, está bien terminar la primaria y crecer, pero a la vez siento que también voy a extrañar a mis compañeros, que fueron los que más me acompañaron en mis momentos difíciles, y bueno. Los vas a extrañar. Y sí, porque fueron mi mayor compañía durante estos 7 años, y bueno. ¿Hace 7 años que estás en la escuela? ¿En la misma escuela? Sí. Es un montón. 7 años es un montonazo de tiempo. Y además todo lo que crecen y todo lo que cambian en esos 7 años es un montonazo. Por allá Giselle ya me contó, todos ya me contaron entonces. Bueno, queda desearles suerte, que disfruten este último rato que tienen en la escuela primaria. Está bueno crecer. Es un gran logro terminar la escuela primaria también. Así que yo los felicito y las felicito. Me encantó compartir este taller con ustedes. Tenemos del otro lado saludando a todo el resto del grupo. Les mandamos un abrazo. Me gustó mucho trabajar con ustedes, como les decía, porque me parece que encararon un tema difícil, una parte de nuestra historia muy triste, y lo hicieron muy bien, porque buscaron distintas formas de acercarse al tema, y creo que se comprometieron bastante con cada una, así que celebro mucho que hayan trabajado tan bien, y les deseo lo mejor en lo que viene, ¿sí? Igual nos vemos el lunes. El lunes nos volvemos a ver, así me cuentan si las familias estuvieron escuchando, cómo se sintieron, y hacemos el cierre del taller. ¿Les parece? Dale, sí. ¿Quieren mandar algún saludo? También, otra vez, de vuelta a Marcelo, que nos está escuchando, que es un gran profesor, sobre todo porque también es de Boca, es un genio. Ah, bueno. Igual, no solo porque es de Boca, sino que también es un genio. Uh-huh. Es un gran profesor. Y bueno. Y contame, Ian, ¿qué tenés para decir de Julián? Que también es un gran profesor, que también es uno de mis profes favoritos que tuve en toda mi historia en la escuela. Pero es de River, claro. Y bueno, sí. Y bueno, ¿a quién más querés saludar? Se ríen, no sé. Allá, Dulce, ¿vos querés saludar a alguien? ¿A alguien querés saludar, Dulce? No. ¿No? Bueno, entonces mandémosle un beso grande a toda la escuela. Yo en la escuela tengo a alguien muy especial para mí. ¿Quién? Mi novia, que ¡opa! Mira vos. La verdad que, no sé. ¿Le querés mandar un saludo? Sí. Bien. Y también a mi profe de educación física, Juan. A Juan. Que la verdad que también es un muy buen profesor. Y sobre todo porque me juega uno contra uno en por ahí también. ¿Penales? No penales, pero sí me juega uno contra uno en básquet, más o menos. Ah, ok. Bueno, mandados todos estos saludos, nos vamos a ir despidiendo. Nos vemos la semana que viene acá por FM Boedo con un nuevo programa de Hora Libre.